Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Paraguay vive. Vuelta número 68. Parece mentira. Son números, pero creo que si pudiéramos hacer una síntesis, incluso desde la primera temporada, que era en otro lugar, en otra frecuencia, hay como una continuidad. Y es una continuidad que de una manera verídica demuestra que el tiempo es una convención. Porque es un eterno repetir. Tener certezas que confirman esas evaluaciones, esas elucubraciones. Cómo de golpe la realidad en algún punto intenta ocultar la verdad. Y hay verdades y certezas que salen de lo teórico, de lo subjetivo. Como por ejemplo la certeza de la muerte. La certeza de la muerte en quien es desaparecido es un punto fijo, es un punto de apoyo para todo lo demás. Mientras no existe esa certeza, la desaparición es el estar y no estar. Es el pensamiento realista, la certeza previa a que no va a haber una vuelta pasado el tiempo, tanto tiempo. Pero por otro lado, también queda lo simbólico, la certeza. La certeza de saber que todo eso que se dijo y que sirvió para llevar a tribunales y a juicios justos con debido proceso, relativo en Paraguay sobre el tema especialmente de Miguel Ángel Soler, cierra o aporta o suma a las certezas jurídicas, pero en este caso hay una certeza que es la certeza humana. Y coincidencias justamente con este tema de los tiempos que se repiten o el continuum, que tiene puntos de referencia, pero una realidad enlazada, anillada, como un caracol. Y eso simbólico del momento de la desaparición de Miguel Ángel Soler, la realidad política no solamente del Paraguay, sino de manera obscena y explícita en Paraguay, pero que atañe a toda la patria grande, las dictaduras, asesinas, represoras, desaparecedoras, endeudadoras, entregadoras de su patria a manos extranjeras. Y aparece ahora en que tal vez también en lo simbólico o en estas cuestiones metafísicas del tiempo y no tiempo sea un momento de invocar aquellas circunstancias, esas luchas, esas resistencias, esos pensamientos y esa lucidez que finalmente se intentaron acallar con la muerte, la tortura y la desaparición. Así que bueno, esto decimos, tiempos. Esto es Paraguay Vive, soy Ángel Fernández Yechman. Estamos en Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Como siempre decimos, y vale la pena recordar, y para los que no lo saben, a título de instantánea una persona común que en un momento especial tomó una decisión. Y esa decisión fue más allá de su propio interés, el interés de un colectivo. La piedra tirada al agua, a ver si salía. Y salió con rostros, con historias, con juicios, con realidades y certezas de los crímenes cometidos en la ESMA. Y justamente hablando de fragilidades y márgenes, Luciano Arruga, un rostro y una historia que nos confronta con la impunidad. Y esa impunidad de ayer, esa impunidad de hoy, también es un enlazarse. Y como decimos, este es el capítulo 68, hoy es 7 de septiembre del año 2016, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles de 19 a 20, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y no nos olvidamos de Curuguatí y no nos olvidamos de la masacre de Arroyito, que es hija política de la masacre de Curuguatí. Vamos con el institucional. Organizaciones eclesiásticas y de toda índole, y también de organizaciones no gubernamentales que lógicamente son extrañas y ajenas al proceso, que no tuvieron ninguna conexión ni la inmediatez requerida por el Código Procesal Penal y creó un ambiente de desinformación dentro de toda la ciudadanía paraguaya. Pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Delito de derechos humanos, los que asalten propiedades privadas y la ocupen. En la comisión del hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa acabada. Calificar la conducta de los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes en la comisión de los hechos punibles de asociación criminal previsto en el artículo 200. O sea, la causa por la masacre de Curuguatí es un testimonio de fidelidad. Porque después de esta sentencia arbitraria, injusta, indebida, ilegal, obscena, donde el mismo juez de sentencia hace la aclaratoria de que por más que vengan las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el que sea, esta condena es esta y esa es la que va a ser. Venga lo que venga y se lo venga a decir quien se lo venga a decir. Pero por otro lado vemos que después del juicio y de la sentencia hay un avance absoluto de la represión en el interior de Paraguay. Se suceden llegadas de 20, 30, 40 policías en lugares, en parajes desolados donde realmente no hay cámaras, ni siquiera hay luz, no hay nada. Y arrebatan a los pobladores y los garrotean y los tiran al suelo y les rompen las casas. Eso es lo que produjo y que está produciendo la masacre de Curuguatí, que deriva, ¿en dónde? En la nueva masacre de Arroyito. Vamos a escuchar qué dice el diputado Ríos, justamente porque producto de esta masacre de Arroyito se quiere fundamentar la teoría de la guerra contra el terrorismo, lo cual significa ni más ni menos que 100 millones de dólares que están en el Senado a punto de ser aprobados. Vamos entonces con el diputado Ríos. Sí, Leo, así como te había comentado del intento de ampliar el presupuesto para el Ministerio del Interior para gastos reservados de 2.000 millones, se quería elevar incluso a 3.000 millones. Pecamos un poco de que se iba a aprobar por la mayoría recomendación, sin embargo, valió al final la argumentación de que no correspondía y se aplazó por 8 días, diputado Víctor Río, de que argumentó que no correspondía en este momento. Gasto reservado encima que hay denuncia de espionaje que hace el Estado. Sí, un saludo a la audiencia de Radio Nutí. Bueno, nosotros argumentamos por el rechazo de la ampliación presupuestaria para el Ministerio del Interior en gastos reservados, por dos motivos. Hay una cuestión filosófica de por medio. Los gastos reservados son realmente recursos que se utilizan por fuera del mecanismo normal de una república. Es decir, no están sometidos a los controles normales de una república. Eso en primer lugar. Entonces hay que ser muy restrictivos, muy cuidadosos a la hora de aprobarlos y de otorgarlos a una entidad del Estado. Y en segundo lugar, en el caso del Ministerio del Interior, indudablemente que está utilizando muy mal los recursos reservados, ya sea para espiar a periodistas o a opositores, menos para proveer seguridad a la ciudadanía. Por eso es que estamos viendo cada día más muertes, robos, asaltos, y ni qué hablar ya de lo que está ocurriendo en la zona norte del país. Por lo tanto, yo creo que no se justifica bajo ningún punto de vista seguir otorgando gastos reservados al Ministerio del Interior. Bueno, hay que tomar muy en serio, no por los portavoces, o sea, el pobre Aliana dice lo que le dicen que diga, pero el discurso es muy peligroso, Leo. O sea, nosotros tuvimos una historia tenebrosa de décadas que se utilizó este tipo de discursos para matar, exiliar, para torturar, para implementar un tenebroso plan como el Plan Cóndor, para perseguir periodistas, para cerrar medios como Radio Ñandutí. Y bueno, esto está demostrando que ese tipo de pensamiento, que ese tipo de ideas, que ese macartismo puro y duro, lejos de ser superado en el Paraguay, está más vigente que nunca. Por lo tanto, es algo sumamente peligroso, así es que hay que tomarlo con mucho cuidado. Bueno, pero justamente nosotros por ahí tenemos cierto blindaje, porque somos el periodismo, vos como diputado, pero yo no me imagino la gente en el interior, por ejemplo, acá entre las evidencias que encontró un fiscal hoy esta mañana, no sé, hay una página que dice por la paz y la solidaridad, luchemos contra el imperialismo, y eso ya puede ser una prueba de que vos sos del EPP, digamos. Es que es el proceso perfecto de construcción del enemigo. Acá este poder absolutamente fascista está muy acostumbrado, y en materia de la represión de delitos, a construir un enemigo público para después justificar cualquier tipo de barbaridades. Es lo que hacía Stroessner, acusaba a todo el mundo de comunistas, entonces con ese argumento ya podía hacer cualquier cosa. Hoy vienen con la historia del EPP, por eso es que el EPP es muy peligroso, es muy funcional a este sistema represivo, y a partir de ahí entonces justifican cualquier cosa. Yo te cuento, Leo, estuve hablando no hace mucho con un defensor de uno de los condenados como supuestos apoyo logístico del EPP, y en ese caso se utilizó como prueba el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Entonces esto se está naturalizando, se está convirtiendo en parte del sentido común, esto de volver a criminalizar, volver a estigmatizar a la gente por su forma de pensar. O sea, es el macartismo puro y duro. realmente muy peligroso, y yo te puedo asegurar que mucha gente está en la cárcel, está condenada con este tipo de pruebas. A ver, esto no es ficción, esto no es un radioteatro, esto no está escrito por nadie. Esto es la pura realidad. Y vamos a ver la pura realidad de los 100 millones en danza con estos 8 muertos. Estos 8 muertos valen 100 millones de dólares. 8 muertos que ahora vamos a ver. 8 muertos soldados, pobres de la zona, ningún oficial, gente que estaba prisionera en ese lugar del norte sin poder volver a sus casas. Y vamos a ver qué dice la viuda del comisario Manuel Escurra, que fue asesinado en Horqueta en el año 2013. Este comisario Escurra estaba investigando y estaba por hacer una denuncia formal sobre la corrupción que había entre los oficiales y los jefes de las policías y del ejército, utilizando los dineros del Estado con la excusa de combatir al EPP. Doña María, ¿cómo está? Buenas tardes para la audiencia de tu radio. Bueno, estamos hablando con la viuda del comisario principal Manuel Escurra, que había sido asesinado aparentemente por el EPP en Horqueta en el año 2013. Doña María, escuché que hacías unas declaraciones bastante fuertes de María. No, lo que pasa es que justamente fuimos nuevamente golpeados otra vez acá en la familia, ¿verdad? Verle a esos ocho soldados abatidos, supuestamente por el EPP, ¿verdad? Y eso me conmovió. Y aparte de eso, como le había dicho a Guillermo Domaniski, que me conmovió la forma como actuó mi hijo de 7 años, ¿verdad? Miró la noticia y se largó a llorar, ¿verdad? Y eso fue que realmente yo dije que mi marido, reitero, que mi difunto esposo había dicho, ¿verdad? Me había dicho que en realidad yo no le estoy acusando directamente a los jefes, ¿verdad? Pero él me decía que ellos están implicados, ¿verdad? Pero yo no tengo la certeza, no tengo esa prueba, ¿verdad? Y jamás voy a tener, no voy a tener posiblemente nunca, ¿verdad? Claro, eran conversaciones entre usted y su marido en la intimidad simplemente. Sí, así mismo es, pero vos sabés que estoy muy aro. Me dolió tanto verle así a mi hijo. El Estado jamás se ocuparon de nosotros también, porque todo lo que yo pasé con mis hijos menores, y sigo pasando, ¿verdad? Sigo pasando. Tuvimos problemas psicológicos, incluso psiquiátricos. El Estado no se dio por enterado, ¿verdad? Porque ni siquiera vinieron a averiguar sí que le faltaba a mi hijo, pues nosotros nos quedamos desamparados. Por más que yo estaba trabajando, no era gran cosa, era lo que yo traía en la casa. Pero duele esto, Camilo Suárez, duele muchísimo. Ahora, justamente eso es, María, y perdón, Gustavo te saluda, Velázquez también acá, María. Sobre ese punto nada más yo quería también ahondar, porque me parece grave que haya esas sospechas de que existen casos de corrupción dentro de una fuerza que debería de combatir un enemigo común que tenemos, que es el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, y que deje dudas de su actuar la Fuerza de Tarea Conjunta. Eso es lo que a mí realmente me da mucha rabia, y considero que es grave. Aparte de eso, nunca aclararon la muerte de mi marido, ¿entendés? Nunca aclararon. Y nunca se va a saber quién le mató a mi marido, ¿verdad? Seguramente, no sé yo si existe la prueba, no, si desaparecieron todas las pruebas, qué sé yo. Yo no puedo saber nada, ¿verdad? Porque ellos son poderosos, yo no puedo hacer nada en contra de ellos, ¿verdad? Sí. Yo soy pobre, soy humilde, y entonces no puedo hacer nada en contra de ellos. Así es la realidad, esa es la realidad. Y la realidad es que después que los usan, los tiran, a ellos y a sus familias. Este hombre Escurra tenía información, estaba harto de ver cómo unos la pasaban muy bien con la plata del Estado y otros la pasaban muy mal. Y también hubo un episodio extraño. Prácticamente en el mismo tiempo, recordemos que el padre del capitán Piñanes es un capitán que un día le dicen, bueno, vos tenés que ir al norte, y le dan una bomba armada para que haga un operativo de falsa bandera. Entonces iban a encontrar a unos campesinos, los iban a disfrazar de Pepe y les iban a meter en una bomba y los iban a hacer volar. ¿Qué pasó? Pasó que este hombre iba con ese artefacto y el artefacto, pum, explotó. Y el padre, que también es militar, del capitán Piñanes, denunció que su hijo fue asesinado por sus propios camaradas por haber descubierto una trama de corrupción en las fuerzas de tarea conjunta que incluía el crimen del comisario Escurra. Y respecto a este tema del EPP, vamos a ver qué nos dice el intendente de Horqueta, que es el lugar donde pasó esta última operación, esta última masacre de pobres soldados que también van a ser abandonados, como lo fue la familia del comisario Escurra. Vamos a ver qué nos dice respecto al tema del EPP. Desde la localidad de Horqueta, Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Doña Duque, estoy desde Arroyito, Horqueta. Y un momento muy crítico en el que estamos pasando, un momento hostil. Nunca se esperaba desde hace semanas atrás, donde se pronunciaba que podría acabarse la ley de militarización, ¿verdad? Y los resultados ya están a la vista. Era un momento, o sea, que era lo que se esperaba, luego que ocurriera algo similar como ocurrió el sábado pasado, ¿verdad? Y Horqueta, bajo ningún fundamento, se justifica lo que pasó, ¿verdad? Estamos muy dolidos con la baja de 8 militares y queremos que realmente se busque una solución aquí en nuestro distrito, porque realmente sigue golpeando a varias familias humildes. Y la situación del día sábado, te cuento que fue un momento de dolor, un momento de miedo. La gente no salía de su casa, se refugiaba temprano, era un momento donde se estaba esperando más golpes. Sí, porque tienen por un lado la amenaza del EPP, por otro lado también esta situación donde las Fuerzas de Tarea Conjuntas tuvieron esta pérdida. ¿Cuál es la situación en la que ustedes están viviendo esto ahora? Y ahora realmente la gente ya ha rompido ese esquema del miedo y estamos preparando una gran movilización con cierre de ruta el día jueves y repudiar este hecho, porque realmente afecta y mucho. Y lo que ahora realmente la gente propone es que se busque ya solución definitiva a este problema que el Estado no puede solucionar. Hemos escuchado a través de ustedes en medio de comunicación que se ha invertido en 2 años más de 81 millones de dólares y esa inversión no se nota acá. Los militares no tienen ningún equipamiento para estar en la zona y realmente golpea la economía. Lo que no se trancó a causa del EPP y realmente hay mucho que analizar, Camilo, por eso quería hablar con ustedes, que este hecho era muy esperado. La gente decía, donde uno iba, decía, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo ellos van a argumentar este gasto del EPP, que no hicieron nada y ocurrió esto? Y no hay testigos, y la gente acá... Vicente, cuando se habla de un acompañamiento por parte de los pobladores de este grupo criminal, cuando se habla de que hay mucha complicidad, ya sea por temor, ya sea por también por afinidad ideológica y demás, ¿cómo toman ustedes esa situación? Y es una burla, realmente la gente que está viviendo por acá saben lo que es acá, Arroyito, yo soy Arroyito, y es como un bombero, ¿verdad? Todo el mundo habla del PP y nadie escucha, nadie dice nada. Yo que estoy conviviendo con la gente de allá, siempre me voy a visitar, a entrevistarle, y nadie dice nada y nadie sabe. Por eso es muy llamativo que cuando ocurre algo, todo el mundo le adjudica al EPP, pero nadie sabe dónde está. Vamos a el, para los que son de acá, para los que somos de acá, bombero es un ser fantástico que todo el mundo dice que vio, pero nunca nadie lo puede encontrar, es como una fantasía. Y el EPP es también como una fantasía, nos lo está diciendo una persona que está en ese lugar, no somos nosotros que interpretamos a la distancia. Y cuando decimos que esta masacre, fíjense ustedes que lo está diciendo él, que la gente en la calle ya se preguntaba qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque se acababa la fuerza de tarea conjunta. A 4 días de que se disolviera la fuerza de tareas conjuntas a cuatro días, sucede esta masacre, que se la adjudican a este fantasmagórico EPP. Como lo está diciendo muy bien el audio que escuchamos anteriormente, no hubo testigos, sin testigos. Y vamos a ver, el año pasado fueron 81 millones, pero parece ser que este año son 100 millones. Vamos a ver qué dice la senadora Masi respecto a la audiencia, a la sesión donde se estaba hablando de ampliar a 100 millones de dólares los gastos reservados para combatir al EPP. Para derogar las STC 4 o 5 días antes que ocurra este atentado con la muerte de los 8 militares, más o menos haciendo una confleja, ¿verdad? Y siendo presentado en agosto, yo le sugeriría al ministro de Vargas y a todos los voceros cartistas que miren un poco el archivo de los senadores. Ese proyecto de ley fue presentado el 26 de mayo del 2015, no en agosto del 2016, pero por favor, y esa acusación es muy grave. Resulta que un grupo de senadores, que estamos abiertos a todo, presentamos que se debata democráticamente el funcionamiento de las fuerzas de tarea conjunta, si tiene que seguir, que siga, y si no, no. Si queríamos hacer votar, lo hubiésemos hecho hace un año, ¿verdad? Entonces ahora resulta que uno pide que se debata una ley y es acusado de terrorista. Decía de Vargas que inicialmente insistieron en eliminar la fuerza de la frontera. Con los hechos se busca de alguna manera debatir. No. A mí me parece que de Vargas tiene que dejar de leer tanto el diario Hoy, La Nación, y escuchar algunas radios. Y tiene que escuchar la sesión del Senado. Porque en la sesión del Senado, el senador Pedro Arturo presentó perfectamente qué era lo que queríamos hacer. Y reitero, si queríamos derogar, hubiésemos tratado, podíamos perder o no, mayo del 2015, ¿no? Lo que queríamos es generar el debate y sabíamos el costo político que iba a tener. Ayer salían los montos que recibían los fallecidos y eran sumas ínfimas en comparación a la cantidad de que se le otorga año tras año. Incluso uno de los soldados es 1.800.000 y no reciben ningún flujo de estar en la fuerza de tarea. Y bueno, y todo eso estamos denunciando. Acá existen jefazos que se están quedando con la plata, que es para los muchachos que están en el frente de batalla. Alguien tiene en su bolsillo esa plata y por eso toda esta cuestión, ¿por qué los muchachos no estaban en una blindada cuando ellos nos prometieron blindada? ¿Por qué no tienen todos chalecos antibalas? ¿Por qué no hay un dron? Los blindados de la policía me dejan ahora que están en desuso, que habían sido comprados justamente para eso. No es cierto. Y bueno, ¿y dónde están las placas que le dimos? Están en mantenimiento desde hace un año. Ahora nosotros vamos a mostrar en la sesión, pero en total nosotros hemos aprobado. Lo que pasa es que no se puede nunca discernir por esta cuestión de que las fuerzas de tarea conjunta no tienen una unidad aparte, pero para equipamiento se ha aprobado 50 millones de dólares para las fuerzas militares y 50 millones de dólares para las fuerzas policiales. Entonces, masacre de Curuguatí, control social, disciplinamiento de las organizaciones campesinas, mensaje claro a que se tolera la prepotencia policial, retorno del estronismo explícito. Y ahora viene esta fase, la masacre de Arroyito. Y la masacre de Arroyito viene con la obscenidad de denunciar como cómplices de un supuesto grupo insurgente a senadores de la Nación, a diputados, a periodistas. En eso estamos. Y en realidad lo que acá pareciera es que hay unas ganas de justificar el aumento de presupuesto. Y vamos a ver qué dice otra senadora respecto al tema de esta masacre, que es la senadora Gusinski. Estamos ahora con otra senadora, la senadora Mirta Gusinski. Buen día, senadora. Reflexiona con respecto a esto que acontecía ayer. Bueno, ahora he escuchado también lo que estaba diciendo su colega senadora con respecto a toda esta situación. Bueno, lastimosamente tuve que escuchar todas las expresiones de la senadora realmente, ¿verdad? Lo que ellos no quieren reconocer es que al EPP se le dio la oportunidad de crecer. Fue creciendo desde la época en que nosotros tuvimos y fuimos víctimas, ya lo anticipábamos, que si no los eliminábamos, ¿verdad? Con mucha seriedad y con mucha decisión, aún a sabiendas de que eso nos iba a costar a lo mejor ser acusados por todas las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, porque se corre ese riesgo. yo siempre fui acusada de fascista porque a veces digo que tendrían que ser bombardeados. Pues ellos hicieron eso con nuestros héroes, con nuestros militares. Justamente todos los sectores políticos tenemos que reunirnos y empezar a idear acciones que nos lleven realmente a aniquilar al PPT. No voy a decir erradicar, voy a decir con nombre y apellido, eliminar al PPT. De la manera... ¿Está muy dolida, senadora? Estoy muy dolida, sinceramente. A mí me tocó vivir esto. Es muy fácil opinar cuando uno no toque vivir. Yo más que nadie me puedo poner en el lugar de esa familia, sinceramente. Yo creo que más que nadie. Y otros que fuimos y que tenemos, y otros que todavía, que también murieron en manos del EPP, que tuvieron un familiar en manos del EPP. Por eso yo tengo otro sentimiento y otra manera de dirigirme al EPP. Y usted... aniquilación. Sí. Señora... Memoriosos, George Bush, Congreso de los Estados Unidos, septiembre, acta patriótica, guerra al terrorismo. Esta es la versión de acá, local. El relato y las explicaciones de los grandes medios de prensa de Paraguay tienen como referencia la guerra de guerrillas, es decir, el alzamiento en armas de un reducido grupo de hombres cuyo objetivo es tomar el poder y producir desde allí una transformación radical, una revolución. Para lograr eso, debe conseguir la adhesión de la población, incluso de las fuerzas regulares. No parece ser el caso del EPP, que no hace otra cosa con las acciones violentas que se le atribuyen que conseguir cada vez una mayor antipatía. Sin embargo, su violencia sirve perfectamente para reprimir a la población campesina que se opone a la expansión del extractivismo que arrasa bosques, contamina el ambiente y desplaza forzosamente a los habitantes rurales. O sea, el marco de referencia para entender lo que pasa en Concepción no es la guerra de guerrillas, sino el extractivismo. Los grandes medios ocultan el verdadero problema culpando a un fantasma. Y hablando de fantasmas, vamos a ver qué dice un colega, camarada, como dicen allá, del presidente Horacio Cartes, Aníbal Chub. A ver, ¿qué opina él de Horacio Cartes? Estamos en línea con el ingeniero Luis Aníbal Chub. Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, niña? Hola, Humberto. Bien, estaba pensando en el pensamiento mágico que te diga Horacio Cartes. Bueno, ¿querías el Ministerio del Interior? Tomá. ¿Qué harías? ¿Qué harías vos ahora mismo si fueras ministro del Interior? Primero, trasladar el despacho en el Teatro de las Operaciones. Y para mí, hoy, el punto neurálgico donde tenemos que... Ministerio del Interior. Se traslada el ministro, el comandante, el subcomandante y el director de Orden y Seguridad en Río Verde. Primer artículo. Segundo artículo, pedir ayuda al Brasil con 1000 hombres efectivos y se soluciona el problema en un mes. Nosotros no tenemos capacidad en nada, no tenemos ejército en nada, esa es la verdad. Y después decide Horacio, yo me pongo al frente, yo me hago responsable. Es un disparate. Uno cuando habla Horacio no sabe si está en pedo o no, está loco. Yo me pongo al frente, yo asumo la responsabilidad. Eso es de boca para afuera. Por favor. ¿Cómo haría con los 3 secuestrados, Aníbal? Y tenemos que instalarnos en Río Verde y pedir ayuda al Brasil con todos los elementos, inteligencia y hombres. Nosotros no tenemos capacidad. Definitivamente, y hay que asumir. Entendemos y entendamos. Plan Cóndor, Miguel Ángel Soler, que vengan las fuerzas brasileras. 5 estados, 5 departamentos del norte en estado de excepción. Militarización contra un fantasma. Bueno, y vamos a escuchar un poquitito de un temita que se llama Somos el Aguante. Por lo menos un cachito creo que llegamos a escuchar. Nacimos

de acuerdo a sus necesidades. Y se abre una nueva posibilidad de que esta masacre tenga que ver más con un tema de supernarcos y delaciones y de la DEA. Acevedo habla de nexo entre Raat y el Poder Ejecutivo para extraditar a Pavao. Este es un, son todos supernarcos y parece ser que este que fue masacrado en el lado paraguayo, este Rafat, amigo y socio del presidente de la Nación, Horacio Cartes, parece ser que le cobraron una deuda que tenía. Y vamos a ver qué nos dice Rafael Correa en un toquecito sobre... Es solamente una pildorita de un extracto de cómo él ve que esta época que estamos viviendo. Pero no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos, se necesita una prensa corrupta, que incluso se atreve a publicar conversaciones privadas, lo cual es absolutamente ilegal, pero lo aplaudo, me lo odio en su vorágine de insensatez, cierta derecha lo aplaudo, cuando mañana puede ser ellos también los aplaudo, vamos a ver qué dice, ¿verdad? Entonces, para hacerle daño al gobierno progresista del Partido de los Trabajadores en Brasil. Porque estamos viendo un nuevo plan contra todos los gobiernos progresistas. Fíjense que lo mismo le ha hecho a Cristina, lo mismo le hicieron a Evo, el hijo, que todavía se lo está buscando, ¿no? Lo mismo le hicieron a Maduro, se lo han hecho a Dilma, se lo hacen a Lula, lo mismo han intentado hacer con nosotros, han fracasado en gran medida, hasta que lancen una mentira creíble y logren que le peguen un tiro al presidente o lo arrastren, como le da Alfaro, ¿verdad? Pero eso es lo que buscan. Un nuevo plan Cóndor contra los gobiernos progresistas y los pueblos que creen en esos gobiernos progresistas porque son los que mejor los representan. Y está sucediendo una nueva calamidad de esta contraofensiva dictatorial neoliberal violenta en Paraguay. Vamos a escuchar un poquitito de A pesar de vosé antes de entrar en el tema Brasil Fora Temer. Ahora Brasil ya no es más Brasil, ahora se llama Fora Temer. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Y así estamos en Brasil, así estamos en Brasil, pucha caramba, las historias. Conmovedora carta, este es un pedacito, conmovedora carta de Dilma Rousseff, se trata de una clara elección indirecta, en la que 61 senadores sustituyen la voluntad expresada por 54.500.000 votos. Es un fraude contra el que todavía vamos a recurrir a todas las instancias posibles. El golpe es contra el pueblo, contra la nación. El golpe es misógino, el golpe es homofóbico, el golpe es racista, es la imposición de la cultura de intolerancia, los prejuicios y la violencia. Me embarqué en buenas peleas, perdí algunas, gané muchas y en este momento me siento inspirada por Darce Ribeiro para decir: no me gustaría estar en el lugar de aquellos que se consideran vencedores. La historia será implacable con ellos. A las mujeres brasileras que me cubrieron con flores y afecto, les pido que crean que se puede. Las futuras generaciones de brasileras sabrán que la primera vez que una mujer ocupó la presidencia de Brasil, el machismo, la misoginia mostraron sus caras más feas. Hemos abierto un camino de una sola vía hacia la igualdad de género. Nada nos hará retroceder. Y ahora vamos a escuchar un audio muy interesante de uno de los abogados del MST y del PT que habla sobre el tema y la situación política en este momento en Brasil respecto al golpe. Vamos a hablar con el abogado del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, Ney Estrosaki, quien está con nosotros en la línea telefónica. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy gracias. Invitarme a hablar con usted en este día muy difícil para nuestra América. Y no solamente se trata de un golpe a la presidenta Dilma Rousseff, sino también un golpe, verlo esto como un golpe a la integración latinoamericana, definitivamente, Ney. Sí, un golpe contra un proyecto de desenvolvimiento, de desarrollo de la sociedad brasileña, pero com implicações internacionais. Este golpe é uma afronta contra a unidade latino-americana, porque nossos países de América Latina têm firmado diversos pactos internacionais, onde se estabeleceu que a única forma de alterar o governo é as eleições diretas do povo. Neste dia de hoje, nosso Senado de Brasil rompeu os pactos internacionais, rompeu com a democracia em Brasil. É uma afronta a todos os países democráticos. E neste momento é necessário uma chamada latino-americana para uma mobilização latino-americana contra esta iniciativa, que se deu em Honduras, se deu em Paraguai e ahorita em Brasil. Muito grave. Ney, outra pergunta que además nos hacemos: como afecta isto a los BRICS e também como golpe imperial? Bueno, nós sabemos que depois de todos os golpes há uma severa repressão contra os grupos, os movimentos sociais. Então, agora estamos aqui em Brasil analisando esta situação, esta nova situação, e temos certeza que não é apenas um golpe para retirar a Dilma do poder, mas é uma iniciativa internacional do Império para colocar um fim em um projeto de sociedade brasileira, com a distribuição de uma riqueza para o povo. Então, nossa impressão é que de agora em diante haverá uma repressão muito forte contra os movimentos sociais e contra todas as pessoas democratas deste país. Então haverá e vamos precisar do apoio internacional dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, dos diversos países de nossa América e de outros países democratas, porque temos certeza que haverá uma repressão muito forte, porque haverá uma resistência dos movimentos sociais em Brasil. Haverá muitas marchas, muitas atividades com o povo na rua, e essa é uma chamada para toda a América Latina. A chamada é para todos. Empecemos a encender o rescoldo de una movilización de la patria grande. Llegó un mensaje desde Campinas. Niacindi Lua, hija de Soledad Barret, Mujeres, ¿dónde están sus memorias? Mujeres, ¿dónde están sus memorias? Somos memoria social en movimiento. Más ahora que nunca, vamos en movimiento preguntando, mujeres, ¿dónde están sus memorias? Nuestro próximo encuentro será el día 19 de septiembre a las 19 horas en la sede de Urucungus. Por favor, divulguen ampliamente este convite. Vamos a retomar las conversaciones y los encaminamientos de nuestro encuentro, ruedas de conversaciones sobre museología social, que tiene que ver con el buen vivir de las luchas feministas, desafíos de la museología social. Y llega otro aviso desde Brasil: la Asociación de Jueces para la Democracia, Estado Democrático de Derecho, ve en peligro el ejercicio libre de los derechos individuales. Parece ser que los actos de violencia y represión que atentan contra el libre ejercicio del derecho de libre manifestación ocurridos en estos días, que suceden después de la deposición de la presidenta Dilma Rousseff, esperan interpelar al Ministerio Público Fiscal para que tome efectivo control de las fuerzas policiales que están desatadas. Esto lleva a la firma del día 5 en San Pablo. Y vamos a escuchar qué nos dice Ana Esther Ceseña respecto a este temita en un análisis que nos tiene que dejar un poquitito pensando. A ver. ¿Qué podría llegar a tener América Latina una vez establecidas las bases definitivas para el TPP? Si nos descuidamos, sí. Porque el arrasamiento que implicaría la entrada de este tipo de negocios a toda la zona TTP, y que además tendería a expandirse hacia el resto de América Latina, supone una desestabilización social muy grande, una desestructuración económica y social muy grandes, y por lo tanto también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP, pero digamos está la moneda está en el aire. La moneda está en el aire. En el aire, la moneda está en el aire. Conquistamos y luchamos por lo que tenemos o nos van a comer los bichos. A 37 años de la histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que denunció los crímenes de la dictadura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaba a la Argentina el 6 de septiembre del año 1979 para relevar la situación de los derechos humanos. La visita se convirtió en un hito histórico que permitió legitimizar las denuncias sobre los crímenes aberrantes perpetrados por el terrorismo de Estado. El informe final fue lapidario: por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes en la República Argentina se cometieron durante el periodo en que se contrae este informe, 1975-1979, numerosas y graves violaciones fundamentales de derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Esto fue lo que dio inicio a los juicios y Gacetilla de Prensa. En el día de mañana, jueves, se conocerá la sentencia en el juicio por la privación ilegítima de la libertad de Patricia Roisimblit y José Pérez Rojo. Esto tiene que ver con la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Esto va a ser en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín. Se dará a conocer la sentencia de los hechos ocurridos en la Regional de Inteligencia Buenos Aires, Riva. Los tribunales quedan en la calle Pueyrredón 3734 de San Martín. Le mando un gran saludo a Ceci, que está recuperándose de su dolor de cintura. Esperemos que pueda elongar. Y bueno, y nos vamos a ver, creo que entra la polquita de la resistencia, justamente por esto de que, a ver, somos como las cucarachas. Estamos acá. Y bueno, y si nos va bien, nos va bien, nos va mal, nos va mal. Lo que no vamos a hacer

La Retaguardia Radio. La Retaguardia.